vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir es Santos Amaral. En la dirección general de la emisora, Raquel Ruiz Sánchez. En la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Amilleilis Morales. En la gerencia de producción, a Cirilo Farray. Ahí en la controladuría técnica del sonido, en la consola, en el estudio de YBKE, en las Mercedes, Luis Frías, a esta hora. En la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguivel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén todos muy bien y que estén igual de complacidos como estamos todos los que sentimos que definitivamente fue un logro extraordinario para nuestro país, para nuestra patria, ese triunfo que tuvimos frente al mundo entero el día de ayer con el logro de un proceso electoral de gran significación, sumado a todos los otros 18 procesos previos que se han dado durante toda la etapa de revolución, desde que nosotros nos hemos orientado en la construcción de un modelo como el que nos trajo el comandante Chávez en buena hora y que significa la puerta para la profundización de una verdadera democracia participativa y protagónica como no se está experimentando en ninguna otra parte del mundo en este tiempo de la humanidad. Debemos sentirnos sumamente orgullosas y orgullosos todas y todos los venezolanos por ese extraordinario logro de haber alcanzado el día de ayer la culminación de otra jornada más de esa naturaleza y en esa magnitud como la que concluyó ayer. Definitivamente es ejemplarizante para las democracias incluso más avanzadas del planeta lo que estamos haciendo aquí en Venezuela, en la patria de Bolívar y de Hugo Chávez. Hemos dado una lección de civismo en un proceso que estaba amenazado por la violencia, por estallidos que de algunas voces agoreras anunciaban, etcétera, pero que fue, sin embargo, superado todo ese panorama nefasto por la madurez del pueblo venezolano que hoy amanecemos celebrando. Estamos seguros de que venezolanos de incluso todas las parcialidades políticas coinciden en este sentido hoy en la mañana. Amanece una Venezuela realizada, una Venezuela que debe reconocerse a sí misma como grandiosa, porque el hecho electoral no es un asunto solamente para dilucidar posiciones de los partidos políticos en el desempeño público. No, el hecho electoral es solamente una muestra de cuánta es la madurez, la conciencia de un pueblo, el civismo de su gente para asumir el compromiso de la construcción de la soberanía, de la justicia y la igualdad social. Y eso lo hemos logrado con muchísimas creces, más allá de los números en detalles que puedan darse. De modo que debemos felicitarnos por haber alcanzado esto, por encima, como digo, de la pretensión de algunos que consideran, y que seguramente seguirán ahí abrigando en lo más interno de sus corazones, la ansiedad o la necesidad de la violencia para tratar de expresarse o de incluso conquistar beneficios políticos. Sabemos que eso puede subyacer incluso como reflejo de frustración en un sector que se ha habituado en particular a la derrota como signo o como sino, como destino, pero que se niega a aceptar esa condición. Hay una recurrencia, una persistencia, e incluso el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, anoche, cerca de la medianoche, después de que fueron leídos los resultados por el Consejo Nacional Electoral en voz de su presidenta, la doctora Tibisay Lucena, señaló el presidente Maduro en su alocución al país, desde allá, desde Miraflores, que se trata de la derrota número 4 en fila para la MUD, y le ofrendó la misión cumplida al comandante supremo, con lo cual se sellaba una jornada también que nos parece más que maravillosa, bien lograda por ser la primera edición de ella, del Día del Amor y la Lealtad al Comandante, en conmemoración de la fecha de su última proclama, que coincidió en esta oportunidad con las elecciones, aunque la oposición trató de colocarlo como un vulgar atajo o ventajismo político. No, se trató de colocar al pueblo en una dirección desde el punto de vista del alma, porque no hubo ninguna actividad que no fuera esa de anoche para la conmemoración de ese día. De resto, lo que se le pidió al pueblo, al país, fue que simplemente le dedicara un profundo homenaje de amor, de recuerdo a la memoria del comandante por ese gesto tan supremo que tuvo en aquella oportunidad hace un año el presidente Hugo Chávez de venir a dar la cara ante su pueblo para la despedida de amor que le hizo en virtud de la delicada situación de su enfermedad. Es un gesto que la historia irá reconociendo a medida que pase el tiempo, cada vez con mayor fuerza, por la significación que tiene ese hecho. Entonces, ciertamente, como lo dijo el presidente Maduro, fue un maravilloso homenaje entregarle esa victoria en su memoria el día de ayer. Se dijeron entonces los resultados, hubo unos números, y nosotros queremos comentar todavía al calor del análisis no culminado algunos datos que nos parecen más resaltantes en todo esto. En primer término, ese que señala el presidente Maduro. Es la derrota número 4 en fila para la MUD, pero personalmente para Capriles, lo cual lo hace mucho más significativo, porque Capriles perdió en este periodo de 14 meses, ha perdido 2 elecciones presidenciales, que perdiendo una, la mayoría de los políticos, no solo en Venezuela, en nuestra historia contemporánea, sino en el mundo entero, con una derrota candidatural a la presidencia, ya eso es suficiente para salirse de la escena política y darle el paso a otras opciones que puedan asomar en los distintos escenarios políticos en cualquier país. En Venezuela tenemos el caso excepcional de un sujeto que tiene 2 años en campaña electoral, lo cual ya es un atentado contra la democracia en sí mismo, porque la campaña no puede ser permanente, porque hay desequilibrio que se produce frente al resto de los contendores que vayan a aparecer cumpliendo con los cronogramas que se establecen para ellos desde el punto de vista de las leyes. Hay una ley electoral que dice cuál es el lapso de campaña para cada proceso. Esos procesos, esos lapsos para cada uno de esos procesos ha sido violentado durante los 2 últimos años por Capriles Radonsky, abrogándose el supuesto poder que le daría el ser el líder de un sector político. Es decir, eso no lo faculta, no le da esa atribución de colocarse por encima de las leyes, como él lo pretende, pero lo ha hecho. Y eso, como decimos, es un signo más que revelador, el que haya perdido no solo una y quiera mantenerse, perpetuarse en el ámbito de la escena política con una campaña electoral presidencial, que es la que él lleva adelante. Es vergonzoso cuando lo escuchábamos ayer en sus alocuciones que tuvo al salir de los de la elección, de donde fue a votar, y luego en la noche, en la alocución que hace en nombre de la MUD al país para comentar los resultados. La forma como este sujeto está completamente desquiciado hablando de la situación política del país, colocándose él en primera persona. Una cosa verdaderamente bochornosa, incluso hasta triste, si me llevan a tratar de profundizar en la reflexión. El que en el marco de toda la situación de la dinámica política del país, este sujeto considere que él es el centro, es una cosa verdaderamente desquiciada. Y entonces habla de, yo pienso y a mí me parece y yo digo y yo tengo establecido y yo, que incluso sin tratarse del ámbito político es verdaderamente bochornoso. Eso de hablar en primera persona es una de las cosas más indecorosas, por decirlo de una manera más o menos suave. Pero esa comparecencia ante la prensa, rodeado de una cantidad de sujetos que supuestamente son líderes ahí, incluso que son autoridades que fueron las que fueron electas el día de ayer, y él impidiendo que cualquiera abriera la boca siquiera para saludar a su militancia, a su gente que lo eligió, agradeciera. No hubo un solo alcalde de los que ahí estaban y que salieron electos el día de ayer que pudiera abrir la boca, porque este sujeto habló de yo, porque yo creo, porque a mí me parece, porque yo soy, porque aquí está el papá de los helados. Y resulta que es el tipo que tiene 4 derrotas encima del pecho en los últimos 14 meses. Eso es muy significativo. Habla de el deterioro y las limitaciones que hay al seno de la oposición más que ningún otro rasgo. Es decir, pareciera que lo que están diciendo esos personajes que están ahí con esa cara de desespero mezclada con terror y frustración, en esa rara mezcla, lo que están diciendo todos al unísono es: no tenemos a más nadie, tenemos que calarnos a este sujeto. Entre otras, porque además él es el que está pichando el juego. Tiene los reales, tiene el saco de billetes, porque es a él a quien está financiando el Departamento de Estado y las empresas y las grandes corporaciones. Entonces hay que calárselo, porque esta gente vive de cuánto le chorrea a ellos del billete que se maneje ahí para sacarle provecho al negocio, como lo han convertido ellos, de la política. Es muy significativo ese hecho, porque este sujeto, el triunfo que dice haber obtenido el año pasado en las regionales como gobernador es lo más parecido a una derrota, como lo comentamos en aquella oportunidad. Pero ahorita, en la elección de ayer, es todavía mucho más dramática esa condición de triunfo parecido a la derrota. En aquella oportunidad, Capriles Rodón, que de los 20 municipios del estado Miranda, ganó solamente en 4. Una cosa insólita que se pueda atribuir un triunfo de un liderazgo nacional, donde se perdieron en el año pasado, por parte de la oposición, casi todas las gobernaciones que ellos tenían en su poder, y que en ese momento se cristalizó el avance más sustantivo de la fuerza revolucionaria en un mismo proceso electoral y en la forma en que se dio más del 83% de la cobertura de todos los espacios que estaban disputándose, es decir, 20 de 23 gobernaciones. Pero en el ámbito del estado Miranda, Elías Agua le ganó 16 municipios importantísimos, como son cada uno de ellos, pero importantísimos municipios, lo cual señaló algo que es perfectamente claro en este proceso electoral del día de ayer también, y es que Capriles gana solamente donde está el alto poder adquisitivo en el país. Es decir, Capriles ganó porque ganó donde están los ricos, en aquella oportunidad en el estado Miranda. Ganó porque ganó en Chacao, ganó en Baruta y ganó en El Hatillo. Si no, Capriles no fuera gobernador el día de hoy. Y el día de ayer, en todos esos municipios donde ganó Elías Agua el año pasado, en esta oportunidad creció la votación de la revolución. Ese es el segundo dato significativo. Es decir, que se está reduciendo ese exiguo espacio donde solamente están los ricos, en el que Capriles tiene su bastión de oro, hasta ese se le está reduciendo. Ese es el segundo dato. Pero además, entonces, completando el cuadro, es el que ayer él le vendió al país que él iba a sacar a Nicolás Maduro del poder con un plebiscito, y no solo no lo logró, sino que el chavismo obtuvo el 58.5% de todos los espacios que estaban en juego y la MUD solamente el 15% de los espacios que estaban disputándose ayer. Es decir, de todas las alcaldías que tiene el país, el Partido Socialista Unido de Venezuela alcanzó 210 ganadas por los hijos de Chávez. Ese es el tercer dato significativo, que no es que está, como dice este descabellado sujeto Capriles en su alocución de anoche, que es que el país está dividido en dos fuerzas igualitas. No, señor, de eso vamos a hablar, pero vamos a hacerlo a la vuelta, porque tengo 4 puntos más sumamente destacados en el análisis del resultado electoral que demuestran la derrota catastrófica de Capriles Radonsky en lo personal y de la MUD en general en esa elección del día de ayer. Pero vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes para el detalle de este análisis. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Hay definitivamente mucho de sorpresa entre la gente. Estamos leyendo aquí muchas expresiones en los Twitter de cómo está evaluando la gente los resultados electorales, ya visto desde no solo el ámbito personal, sino también particular en la zona donde está la gente, sobre todo en el interior. El aspecto que nosotros consideramos, antes de ir otra vez al detalle de la precisión de los números gruesos, pero por, digamos, por tema, queremos resaltar uno que no creemos que quede en modo alguno de lado en todo esto, porque lo consideramos el más significativo probablemente de todos. Habida cuenta, sobre todo en función de la amenaza de Capriles Radón, que quien fue el que se empeñó en el asunto plebiscitario, no fue toda la MUD. Nosotros lo habíamos venido diciendo en algunos análisis, algunas entrevistas que nos hicieron en estos últimos días para varios medios. y habíamos advertido esa aclaratoria, pues, ¿no? El tema publicitario era fundamentalmente un interés personal de Capriles. Eso lo voy a explicar esta noche, si nos da chance, si no hay cambios en la programación, en nuestro programa de televisión Sin Tapujos, ahí en el Canal 8, a las 11 de la noche. El por qué era tan importante para Capriles el que esta fuera una elección plebiscitaria y por qué no es en modo alguno importante para el resto de la oposición, sobre todo para los candidatos. En buena medida eso se ve cuando revisamos los números en donde obtuvieron ellos triunfo y donde no. Como decimos, a partir del gran cuadro general del 58.5% de alcaldías alcanzadas por el chavismo y apenas un 15.82% por la MUD. Pero ya vamos a hablar de eso. En principio quería comentar un hecho que tiene que ser medido en esta elección, y es el avance, si ustedes quieren, lento para la velocidad o aspiración de la gente, de la revolución en la historia política de nuestro país. La revolución no está en modo alguno, ni congelada, ni mucho menos retrocediendo, porque no está con nosotros el líder fundamental del proyecto desde el punto de vista físico, como lo es el comandante Chávez. Es la aspiración no solo de la derecha de nuestro país, sino de los sectores reaccionarios, contrarrevolucionarios a nivel internacional, empezando por el Imperio norteamericano, que apostaron todo, tiraron el resto en su apuesta de que una vez que no estuviera el comandante al frente de la revolución, esto se vendría abajo. Pues fíjense ustedes, a pesar del inmenso dolor por la pérdida del comandante, la revolución sigue creciendo. Y ese creo que es el más significativo de todos los indicadores que vamos a encontrar en esta elección del día de ayer. Sobre todo si lo vamos evaluando en función de todos los procesos, los últimos procesos que se han venido dando, en particular los regionales, es decir, el de la elección del año pasado para gobernadores y esta para alcaldes y concejales. Si se mira en esos términos y se comprende que la elección regional tiene más importancia para la gente porque son los gobiernos más cercanos a la comunidad, entonces se va a entender la significación del avance que está teniendo el chavismo en todos esos espacios regionales, cosa que no puede decir en modo alguno la gente de la derecha, que se ha ido reduciendo, como lo vengo comentando desde el principio de esta emisión, solamente al ámbito donde está el alto poder adquisitivo de la población, los que se creen los ricos, y los ricos, por supuesto. Es el proceso de la consolidación de una nueva clase social, los desclasados, los que se creen que son ricos porque están viviendo con una holgura económica que es producto del bienestar económico que está asegurando la revolución, impidiendo que la voracidad del capitalismo acabe con nuestra economía como está acabando en todas partes, en todas las economías capitalistas, con las posibilidades de la sociedad, como lo podemos ver en Europa e incluso en el mismo Estados Unidos. Aquí la clase media está obteniendo niveles de buen vivir como nunca antes lo ha tenido en nuestra historia. Esa clase, ese sector de un poder adquisitivo medio que surge del salario que con mucho esfuerzo se ganan los profesionales, los comerciantes medios y pequeños, en fin, técnicos de todo tipo, que están ahí y que forman esa gran capa de la población que se ha dado en llamar la clase media, para algunos inexistente desde el punto de vista teórico en la política y en la sociología, y para otros una clase que va surgiendo en la medida de la acumulación del capital que se produce en el modelo neoliberal capitalista. Lo cierto es que esta clase se considera que está en la medida en que obtiene más beneficios del bienestar económico que está asegurando para nuestro país la revolución, el modelo inclusivo de la revolución bolivariana, se está desplazando y se considera que está en la clase de los ricos. Entonces hay una nueva clase que es los desclasados, como se le conoce en el término correcto, como lo define la Real Academia de la Lengua Española. Desclasado es aquel que se ubica en una clase que no le corresponde, pero a la que se asimila por su aspiración, porque se proyecta de manera ascendente, etcétera, y considera que la clase donde está no es la que le interesa, sino otra superior. Esos son los desclasados, generalmente la gente de la oposición en Venezuela. Por eso están en la oposición, porque es un elemento de desplazamiento tangible y no teórico. El estar fuera del chavismo significa que está cercano a la clase a la que aspira a estar, a la de los ricos. Por eso es que no comulga, no va a conciliar nunca intereses con las propuestas revolucionarias, porque en la medida en que lo haga estaría perdiendo la posibilidad de salirse de su clase y de trasladarse, de desplazarse hacia la clase de los ricos. Eso lo vemos hasta en el barrio. Gente que porque tiene ahora carro, porque ahora puede tener algunos lujos como una tableta o como un celular costoso o incluso un reloj de marca, entonces en el barrio, en el mismo rancho donde ha vivido toda la vida, considera que tiene otra categoría social y se desplaza. ¿Cómo se desplaza? Votando por los que estén en contra de la propuesta de los pobres, en este caso la propuesta del chavismo. Entonces es como un instrumento para la superación del desclasado, el ser antichavista, aún estando en el barrio. Pero el fenómeno está, en estas elecciones corroborándose, que no es sino solamente un problema artificial que se está dando, porque en definitiva, cuando se ven estos números de 58.5% de las alcaldías conquistadas por la revolución, 210 de 335, que colocan a la MUD en 15.82% apenas de esas alcaldías, entonces saltará por ahí, ya deben haberlo hecho muchísimo escuálido. No, pero agarramos las importantes. Es parte de el proceso de desprecio hacia la gente que se da desde el ámbito de los desclasados. Es el desconocimiento, es la exclusión sistematizada que se da desde todo punto de vista, desde esa concepción de desclasado hacia el pueblo. Efectivamente, como lo hemos dicho siempre en este espacio, a la gente de la derecha no le interesa el venezolano en modo alguno, mucho menos el pobre. El que está en lo más recóndito del país no le interesa para nada y es despreciado sistemáticamente por esta gente. Esta gente le interesa lo que ellos llaman las ciudades importantes. Y las ciudades son importantes, entre otras cosas, por la dinámica económica. Y la dinámica económica coloca a cierta población o cierto sector de la población en espacios privilegiados, esos espacios donde están esas ciudades, entre comillas, importantes. Es verdaderamente chocante y odioso solamente el término. Decir que una ciudad es más importante que un pueblo, por ejemplo, es verdaderamente chocante, odioso, repugnante. Pero así es como lo coloca el desclasado, el que quiere estar por encima de los que son iguales a él y tiene que buscar cómo hacerlo. Entonces, esa es una reflexión que queremos agregar también, como decimos, a lo que hemos analizado hasta ahorita. El hecho de que la oposición gana solamente donde están los sectores de alto poder adquisitivo del país, es decir, en los municipios ricos de Caracas, la capital, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, por la dinámica económica que hay allá y además de la concepción ultrarregionalista que hay en ese estado y del cual vamos a hablar en detalle después, no sé si hoy, pero lo vamos a hacer poco a poco, y con excepciones que son reveladoras de otras situaciones, como lo hizo anoche el presidente Maduro, como por ejemplo Barinas y Maturín, que tienen definitivamente un comportamiento distinto de lo que venimos reflexionando. No son las ciudades más importantes desde el punto de vista de la dinámica económica como para tenerlos como los espacios de la gente de alto poder adquisitivo, pero ahí se han producido reveses significativos para la revolución desde el punto de vista de el desempeño político, ya no por el desplazamiento, sino por las fisuras que quedan abiertas cuando hay divisiones al seno del partido, y por eso entonces se comprende la importancia del llamado, del clamor del comandante Chávez a la unidad en su última hora, hace exactamente un año, en su alocución al país. Unidad, unidad, unidad, como lo pedía el Libertador en su discurso de Angostura. El reclamo de la unidad tiene en esas derrotas particularísimas de Maturín y de Barina la demostración de lo necesaria que es la atención a ese llamado que hiciera el comandante de la unidad. Por eso es que él lo pedía, porque por las fisuras se cuelan los enemigos de la patria. Y eso fue lo que sucedió en esas ciudades en particular. De resto, como digo, es poderosamente llamativo el hecho de que la oposición desprecie al país en la forma como lo está demostrando, vanagloriándose solamente de sus triunfos en las ciudades donde están los sectores de alto poder adquisitivo. Es decir, ese es un proyecto para los ricos. Ese es un proyecto donde ganan los que no le importa la lucha contra la guerra económica, sino que se ofenden, por el contrario, por los avances del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la contención de los desmanes del gran capital y de los sectores especuladores contra el bolsillo de los venezolanos. Ellos se regocijan en la especulación, ellos son los que luchan porque se mantengan los precios altos, porque el precio alto significa estatus. A nadie que sea un desclasado le puede agradar que un Rolex que cargue en la muñeca o que un iPhone que acaba de comprarse en 35, 40 millones de bolívares de los de antes, de repente de la noche a la mañana aparezca en 2 o 3 mil bolívares. No le agrada porque entonces no tiene distinción, no tiene categoría de clase, no tiene separación con los pobres. Entonces detestan que haya, sobre todo con la bonanza económica real, auténtica que hay en nuestro país, que haya una acción cualquiera que elimine esa diferencia que él ha alcanzado en el marco de la bonanza económica del país, que le ha permitido lograr esa distancia, esa categoría que lo distancia de los pobres. Eso para ellos es terrible. En un país donde esta misma semana la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, haya presentado el informe que muestra que Venezuela ha arrojado la mayor reducción de la pobreza, con una disminución de 5.6 puntos porcentuales en la pobreza extrema, que pasó de 29.5% a 23%, mientras que la indigencia cayó 2 puntos porcentuales, desde 11.7 a 9.7, es un hecho más que significativo el que la oposición esté cada vez más reducida al ámbito de la gente de alto poder adquisitivo o que se cree que es de alto poder adquisitivo y que no entiende que lo que está sucediendo es que la bonanza económica que tiene no es porque es una categoría superior, sino porque hay bonanza económica en el país que permite que ahora en cualquier restaurante de lujo uno se voltee y esté una familia de gente humilde comiendo, como no lo pudo hacer jamás un pobre en la historia de nuestro país, en ningún espacio como ese. que uno vaya en un avión y se voltee para un vuelo internacional y mire a los asientos alrededor y vea gente pobre, verdaderamente pobre, viajando para disfrutar las posibilidades del turismo que podemos practicar en nuestro país, y como se hace a mares que acaban con todos los boletos, que podamos ver en cualquier calle, en el tráfico, en carros nuevos, en carros como el que puede tener cualquiera en la clase media, a gente humilde, a una secretaria que va para su trabajo y que ahora puede tener carro. Esa realidad sucede solo en Venezuela. Eso no sucede en ninguna otra parte del mundo hoy por hoy. Y entonces esto que está expresando esta elección tiene esa particular importancia, ese rasgo particularísimo, que es que aquí la oposición ya no es sino el sector de los desclasados que creen que son superiores en la medida en que se reúnen en el espacio donde está el liderazgo que les ha vendido la idea de que ser contrarrevolucionario es ser alguien que tiene una realización social por su condición de poder adquisitivo elevado. Es algo en lo que tiene que trabajar la revolución, es un problema de conciencia, de inmoralidad que está progresando en algunos sectores de la sociedad, y ya no de un tema político. No se trata de política lo que se está dilucidando aquí. Ciertamente hay una gran derrota para Capriles desde el punto de vista político. Él verá si la asume o si continúa en su perorata mundial que carga ahora de campaña perpetua. Esa es su responsabilidad, pero fundamentalmente es de la gente, de las venezolanas y venezolanos, que ayer fueron y votaron por esa mediocre propuesta, que no es propuesta, sino que es odio contra un sector al que quieren extinguir, al que quieren destruir, al que quieren borrar de la faz de la historia de nuestra patria, que es el chavismo. De esta manera nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir haciendo nuestro análisis, no lo vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir profundizando en él. Los invitamos esta noche a ver algunas otras ideas que vamos a tratar de manejar en nuestro programa Sin Tapujos por Venezolana de Televisión a las 11 de la noche. Por lo pronto, nos despedimos de esta misión deseándoles que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.